De las cosas importantes. ¿Quién te gobierna el país es importante? Sí, claro, es importante. Pero bueno, ¿cómo gobiernas? Mientras me dé paz, tranquilo. ¿Cómo gobiernas tus emociones es algo increíblemente más importante de quién gobierna tu país? Ay, ay, ay. Bueno, esto nos escribía ayer una persona después de publicar un video por la noche y me llegó. Por la noche y dije, no, mañana lo vamos a charlar. Porque decía Germán, ¿no?, refiriéndose a mí, a mi personaje, obviamente, de repente es alguien que no sabe que me llamo Iván. O sea, pero te conoce por los videos de Germán. Lo quiero. De repente ni siquiera nos escucha el amigo. Tal vez ni siquiera nos escucha, pero es un gran pretexto como para hablar de este tema. Y dice, Germán, mi mujer está loca. Quiero separarme, pero tengo pena por mi bebé que tiene solamente 4 años. Me hizo un escándalo porque le di like a una amiga de mi hermana en una foto con su hijo. O sea, era una foto de una chica, posiblemente linda, con su hijo. Y él dijo, like. Ahora, no sabemos si le dio like por la ternura que proyectaba la fotografía de una mujer. ¿Cuál era el con su hijo también? O le dio like, qué buena que está esta mamá. Sí. Uy, ese ángulo le favorece a esa mamá. Bueno. Donde ciertamente se veía linda, dice ella. Me pareció tierna la foto. Quizás su like, dice. Se puso como loca y cuando yo le dije que ella publica sus fotos mostrando sus atributos como su trasero, donde le dan full likes, yo no digo nada. Y me salió con que las fotos que sube ella son artísticas. Y con eso no te metas. Y que no son morbosas. ¿Y esta mamá con su hijo era morbosa? Que alguien me explique, claro. Porque si tenía una foto con el hijo, ¿a qué nivel de morbosidad llegó esta madre? Doble moral. Y acá me toca a mí, dice, y que tú habías dicho en tu programa de radio. Ah, no se escucha entonces, ¿eh? Y que tú habías dicho en tu programa de radio. ¿Qué dijiste? Hazte responsable. Es que yo no sé cuándo dije una cosa así. ¿Ves? A veces te emocionas y las cosas dice, que que los hombres que reclaman por lo que publican sus esposas son inseguros. Pero también podría aplicarse. A ver, ponte que lo haya dicho. Algún sentido tiene. Claro, por entonces, las inseguridades que a veces. Pero nena, ¿qué me dices tú que hacen escándalos porque sus maridos miran a otras chicas? Y dan like. Y dan likes. O sea, el problema es aquí el like. El like es el tema, ¿no? Claro. Y más de una me dirá, bueno, termino una carta, dice, y por eso te escribo, saludos, por favor, lean esta carta esta semana, es muy urgente para mí. Así que bueno, no se escuchan. Entonces, a ver, empecemos por el inicio. A ver, vamos, como la doctora a veces dice, vamos como Jack el Destripador, por partes. Por partes. La primera parte es, ¿qué significa un like? Una interacción. Me interesa. Una emoción. Una reacción. Una reacción ante algo, claro, que te provocó, una imagen. Que te gusta, te agrada. Mejor, un video, que sea un reel. Claro. Cuando tú ves una actitud positiva, me gusta. Sí. Y entonces, y eso en internet se traduce en pinchar el dedito o la reacción. Claro, la reacción del emoticón. Exactamente. Like. Me gusta, me agrada. Sí. ¿No? Entonces, el tema es que pensar que uno le da like a alguien y eso significa que me la quiero coger. O sea. Bueno, tú estás haciendo de buena fe, sin intención, claro, de nada ni de generar, pero ¿qué es de la otra interpretación? No hay que olvidar que, a ver, sí, hay muchos que tienen esa intención, hay muchas que tienen esa intención en el like, pero no somos todos, no son todos. Ahora, por más que lo fuera. Aquí hablamos de moral. ¿Con qué moral tú les reclamas si tú muestras tu trasero? O sea, nena. Ah, pero tu bunda. Y eso es artístico, ¿a ti te parece? No, ya está bien, puede ser artístico. Y sabes que hemos hablado también sobre esto y estás en todo tu derecho. Es que el reclamo está acá y ni siquiera te diría por la moral. Nina, cómprate una vida. O sea, ¿qué presas de verdad? De ¿qué presas y presos? Porque es de ambas partes. De estar, digamos, revisando, stalkeando. Enfermándote. ¿Qué falta de qué tristeza que vivas así? Porque tu confianza está hecha miércoles, o sea, está hecha añicos, ¿no? Porque eso, ¿a qué te lleva? Te dice, pues que te habla de una pareja insegura, ¿no? De una pareja que está viviendo su propio infierno, que es complicado y difícil. Porque el tema incluso hasta de tiempo, chicos, eso te toma tiempo, el tiempo de estar revisando, a ver quién ha visto, quién no le ha visto, quién le ha dado like, quién le ha puesto, este le había puesto un corazoncito, no le había puesto un like, entonces quiere decir que algo pasa aquí y empiezan las cosas en tu cabeza y eso te ha jodido la mañana, te ha jodido el día, te ha jodido tu relación, porque en la noche estás ya con un carácter totalmente distinto con tu pareja. Es que es un infierno, la verdad. Sí, claro. A ver, ¿qué le dirías a la sobrina de María Galindo? Ponte, no sé si tiene sobrina, pero ponte que la sobrina de María Galindo estaría en esta cabina y dice, a ver, yo muestro mi cuerpo porque tengo derecho a mostrarlo. ¿Está en la razón? Sí. Sí. Nadie le puede discutir. Porque es tu cuerpo. Y ella se siente. Y si quieres mostrar tu cuerpo como quieras mostrarlo, está bien. Porque es tu derecho, ¿correcto? Claro. No hay nada que discutir. Claro, lo haces, pero siempre lo decimos también. Me gusta la palabra conscientemente de qué es lo que sabes que va a ocasionar eso que estás haciendo. Claro. Si tienes la madurez, la personalidad y la responsabilidad de asumir con todo eso, tranquis, ¿no? Ponte que la sobrina de María Galindo vaya más allá y diga, a ver. Yo no soy responsable de la morbosidad con la cual me ven. Ciertamente, sí, claro, porque no necesariamente. ¿Pero a qué público está llegando? No sabes cómo van a recibir eso. Pero lo que tienes que estar es consciente. Por eso utiliza la palabra. Es consciente de que hay muchísimas personas que lo van a ver con ese morbo. Ahora, claro. ¿Eso debe frenarte para que no publiques? No, eres una persona madura, consciente, que lo estás haciendo. Entonces, sabes qué va a pasar. Una persona, hombre o mujer, de las clásicas cazadores y cazadoras de likes con su cuerpo. ¿Se están imaginando? ¿Tienen en mente a alguien? Yo sí. Tengo una lista de 10. Oh, papito, yo tengo una lista de muchas. Yo por eso no estoy hablando. Muchas y muchos. Y muchos me estoy imaginando. Que son con su cuerpo, con su apariencia, con su aspecto, cazadores de likes, cazadoras de likes. ¿Ya? Entiéndaseme bien. Ahora, estas personas, ¿tienen algún derecho de reclamarle a sus parejas porque le dan likes a personas como ellos? No, para mí no. Es que saben que... Por más que sea modelo... Pero no tienes el derecho a reclamar. Perdón lo que voy a decir, y está bueno lo que planteas, hablando de la doble moral, pero yo les voy a hacer una pregunta, chicos. Dale. ¿Tú crees que una persona que no sube esas fotos, ya? Ok, el típico que se sube con su remerita pegada al cuerpo, o la típica que sube una fotito de costadito con un pantaloncito jean que muestra tus atributos, si no eres, digamos, de las personas que suben eso, ¿tú crees que el hecho de no subir las fotos te da el derecho? Hablando, ¿te da el derecho? Tampoco. No, tampoco. Sí, yo para creo que no se malentienda. Claro, tampoco. Porque piensas que en plantearle, porque está luego el otro lado que dice, ya, entonces yo no voy a hacer eso, tengo el derecho de joder la vida al otro. No yo te conviertes en un tóxico o en una tóxica. O sea, está lindo el ejemplo que pone la Isela. Ponte que es una mujer que no hace eso, que no sube ninguna foto, nada, ¿no? Ajeno a la... No le gusta, ¿no? A la chica de la carta, ¿no? Ponte que es una mujer que nunca hace eso, que sube fotos, pero sube fotos de paisajes. O del otro lado un varón que también. Sube fotos con sus hijos, ¿me entiendes? Familiares. Todo normal, y listo. Normal. Y no hace eso. Esa persona debería enojarse porque su pareja le da like a una chica linda. No sé si enojarse, pero sí de preguntarle, ¿sabes? Preguntarle, che, ¿y tú qué andas diciendo me gusta a una cantidad de mujeres en redes sociales, ¿qué quiere decir tu me gusta? Porque para todos es diferente, ¿no? Entonces, mínimamente para preguntar, es posible que te mienta, lo más seguro que te mienta, posiblemente. Pero ay, por no, lo es menos, por lo menos con esa pregunta le has exteriorizado genuinamente tu incomodidad al respecto. Exacto. ¿Ya? Pero lo que me parece que no es para hacerle un escándalo, carajo. ¿Ya? No es para hacerle un escándalo. Eso me parece trascendental. Y por eso vamos a escuchar a alguien que cavila a ese respecto. Y estamos hablando de la... una conversación, si quieres, de ayúdame con el nombre, por favor, de este profesional mexicano. Esa que ayer me escribieron, ustedes están solamente... a los gauchos. A los gauchos o gente que piensa como ustedes. No. Por eso he decidido variar la fuente de los profesionales hoy día. Oye, voy a aportar con algunos también. Por favor. Te voy a mandar los links. Para... Me parece bien. Entonces, bueno, hoy... vamos a escuchar un pedacito del podcast de un profesional, ayúdame por favor, no sé si a es Esperanto, ¿es el profesional? Esperanto, creo que es el apellido. Ahora les digo de quién se trata y del podcast donde trabajan tres profesionales y hay uno invitado en especial, es un podcast mexicano, ¿correcto? Me parece que el profesional invitado en esta partecita, apellido Esperanto, ahora les digo de ahorita. Quién se trata. Me pareció interesante cómo lo plantea. A ver, del barboncito, ¿verdad? Sí, del de barba blanca, ¿correcto? Okay. Bueno, escuchemos esta partecita, ¿está bien? Dicen. Espérame un momento. La verdad. Bueno. 3, 2, 1, play, dale. Pínchele. ¿Está mal voltear a ver a mujeres sin querer cuando estás con tu pareja? Mira, no es que esté mal. El problema es eso. El problema son los dos cuando eso pasa. El problema es que para nosotros es un reflejo. Sin embargo, estamos con la persona a la cual le debemos respeto y con la cual tenemos un acuerdo. Pero es un reflejo. Es un reflejo, esto va más para las mujeres, es un reflejo como el hambre. O sea, no es como que podamos decidir no tenerlo. Podemos decidir aguantarlo, ¿me entiendes? O sea, tú no decides si tienes hambre o no. Te la aguantas si la tienes. Lo mismo pasa con ese reflejo. Claro. Mi cuerpo, mi animal inconsciente quiere voltear a verla y yo decido si lo hago o no. Pero hay veces que te gana el reflejo. Exacto. Ahí es donde entraría la inteligencia emocional de ella. Donde ella diga, el hecho de que este güey se le hayan ido los ojos para allá realmente no significa algo que tenga que ver conmigo. Aunque sí, el acuerdo dice que eso es ilegal, pero muchas veces nosotros lo hacemos. Es difícil de entender para las mujeres porque las mujeres por lo general le dan a todos los seres humanos una connotación de vínculo o de conexión emocional. Y nosotros los hombres tenemos eso solo con dos o tres personas y el resto son humanos que andan por ahí dando vueltas. Lo mismo pasa con redes sociales, ¿no? El hombre que le da like a chavas. La mujer piensa, oye, pero... No sé, yo siempre uso este ejemplo. Si me preguntas a mí a cuántas chavas guapas les di like ayer en Instagram, calcúlale unas 100. Si me preguntas cómo se llama alguna de ellas, no tengo la más remota idea. ¿Entiendes? Y me da igual. Y no pretendo nada con ellas. Simplemente mi algoritmo me enseñó una chava guapa. Está guapa. Siguiente. ¡Ay, un Ferrari! Like. ¡Ay, un chiste! Like. Like. Ah, esto no. Una noticia. ¡Ah! Otra chava guapa. Like, ¿me entiendes? ¿Cómo se llamó la primera? ¿Quién sabe? Pero en la mente de ella es... Un momento. ¿Quién es este viejo? ¿Por qué le dio like? ¿No? Hay muchas cosas que nosotros hacemos muchas veces por ego, que hacemos muchas veces por diversión, y que las mujeres no lo hacen porque en el mundo de las mujeres está mal. Entonces, no lo justifico, pero lo explico. Es una reacción a veces inconsciente, tan inconsciente como el hombre que se agarra a golpes. ¿Me entiendes? O sea, todos hemos visto más de 100 hombres en la vida agarrarse a golpes con un desconocido. Si ese hombre hubiera podido gobernarse por el raciocinio, hubiera pensado, tal vez me saca una pistola y me muero hoy. Sí, claro. Pero no, le venció el instinto y se aventó a los golpes con quién sabe quién. Lo mismo pasa cuando volteamos a ver a otra mujer. Pero de todos modos, una disculpita de parte de todo mi género. Ahí sí. Está, muy bien. La verdad, buenísimo. ¿Verdad? Bueno, entonces hay muchas cosas que son instintivas. Me gustó el ejemplo de... Y esto le pasa a hombres y a mujeres. Solamente que lo hemos explicado muy bien, por ejemplo, en el Te Amo, Pero No Te Soporto. Germán hace un monólogo con el público explicando las diferencias de cómo chequea un hombre y por qué, y cómo chequea una mujer y por qué. ¿Dale? En el Te Amo, Pero No Te Soporto. La gente se caga de risa. Pero estamos hablando sobre verdades. Hacemos humor sobre verdades. ¿Ya? Entonces la mujer también chequea, quizás por las razones distintas sutilmente, pero chequea igual. Entonces por eso me gustó el ejemplo de, a ver, somos seres humanos, animales sexuales, hombres y mujeres con sus diferencias, pero no decides quién te va a atraer, eso no está en tu decisión si quieres. Sí decides con quién empezar una conversación, sí decides con quién empezar una charla o una relación. Eso sí es una decisión consciente. Pero es como el hambre, como decía este profesional. No decides a qué hora te va a dar hambre. Podrás aguantarte el hambre, eso sí. Pero no decides cuánta hambre tienes y cuándo te vas a aguantar. Entonces el instinto es así, ¿me entiendes? Porque somos seres, hombres y mujeres, seres sexuales. Sí, yo creo que el siguiente paso que podría, y ni así digamos te vas a enterar, porque para eso tendrías que cruzar una línea que es entrar a la privacidad de tu pareja, es le envío un mensaje inbox. Otra cosa. Ahí está, ya está, pues abiertamente coqueteando. Sí, claro, sí. ¿Quiere pero algo? Eso también en tu mente debería decirte, no, o sea, no lo voy a saber, por eso en algún momento me encanta mucho cuando tú dices la confianza, no sé cómo lo dices. La confianza no radica en saber. Sí. La confianza radica en no necesitar saber. Porque si no, estás viendo a ver qué rato deja su celular. Porque, a ver, esto es algo que va cíclico. Ok, ponte en el ejemplo, ¿no? Para que entiendas cómo a veces ingresas en esa paranoia, le llamo yo a veces, a la que llegas a situaciones tan críticas que 8 horas de los 12 que a veces estás despierto, no vives tu vida, sino vives la vida del otro o de la otra, ¿no? Porque, ya, contesta, le he dado like. Y tu cabeza está maquinando, ¿por qué le he dado like? Mañana, digamos, pasado, y por casualidad justo le había aparecido a ella o a él otra vez la foto, le he vuelto a dar like, listo. Ahí se te encendió. Ajá. Y ahora el siguiente paso es, voy a pensar qué rato tengo que ver, porque por ahí le ha escrito algún mensaje. Es más, ya quieres ver si le ha mandado un inbox. Y estás pendiente de qué rato le metes al celular. Sí, te enfermaste. ¿No? Y entrar. Te enfermaste mal. Ahora sí, vamos a escuchar a Rolón, ¿ok? Okay. Que tiene el contrapunto. Me parece muy bien. Y tengo mucho que decir también. Okay. Rolón tiene un contrapunto del doctor Esperanto. Rolón dice: sí, es cierto, pero no nos olvidemos que todo desastre arranca con un primer paso. Exacto. Todo desastre arranca con un primer paso. ¿Correcto? Toda lluvia o toda tormenta arranca con un chilcheo. Ahora, lo que no quiere decir de que cada vez que tengas que ver un chilcheo digas ¡no! ¡El diluvio universal! ¿Verdad? No. Como para hacer un escándalo. No, para un escándalo, le dio no. Like a la foto de la señora. Exacto. Con el hijo. Exacto. Ese es el ejemplo. Que no sea el fin del mundo. Que el primer chilcheo de la temporada de lluvias, tú grites ¡no! Claro. ¡Diluvio! ¿Dónde está Noé y el barco? ¡Vamos! Claro. Anda a cagar. No, cuando no, tú en granizada salías, digamos, ¿no ve? Y no decías nada. Entonces, pero hay que admitir que todo gran desastre matrimonial empieza con un primer paso. Dice Rolón en contrapunto de Esperanto. Escuchemos al doctor Rolón, dale. Por lo general, todo problema tiene un punto de inicio. Claro. Hay que tener cuidado con, en este efecto dominó, el primer estímulo que uno genera. Exacto. A lo mejor vos, con ese supuesto e inocente like, estás empezando a generar un efecto mariposa. Un efecto dominó, si querés. Estás generando algo que tocaste una fichita que parece totalmente inocente y en 2 meses te estás tomando un café con alguien, en 3 meses te estás acostando con alguien, en 5 meses estás... ¿Por qué? Porque empezaste... Al año te separas igual, todo termina igual. Bueno, pero decidiste empezar un juego de seducción, ¿sí? Y ojo, porque nadie puede ser tan soberbio de creer que tiene su juego, su fantasía, su, y su seducción están bajo control, como es esto y nada más. Porque a tu like viene un like del otro, un comentario, que después vos respondés el comentario, y a eso viene un, bueno, de un mensaje de texto, y viene, a lo mejor queda en el like, es cierto, pero es una decisión. Es, yo estoy tomando la decisión de iniciar un juego de seducción con otra persona. Y no importa si y de eso sí hay que hacerse cargo. Y no importa. Pero si es que ahí parece... No importa. Vos estás empezando un juego. Wow. Claro, ahí está lo que tú decís y lo que hablamos siempre hace tantos años que tú lo has propuesto en una obra de teatro, no en la actual, incluso antes, en el Divorcio Divino Tesoro. Hace cuántos años hablamos del tema de que es una decisión. O sea, el tema de la capacidad tuya de gobernarte. Oye, si no te conoces, por eso es tan importante aprenderte a conocer quién eres tú. Porque cuando tú aprendes a conocerte, es cuando puedes tomar ciertas decisiones de sanar, de en qué debo trabajar, ¿no? Porque si tú te conoces, entonces, claro, eres la persona que inteligentemente no va a hacer lo que dijo acá el doctor Rolón, ¿no? Porque sabes a qué paso puede a qué lugar puede ir. Sin embargo, pienso que, ¿sabes qué? Pienso que a título personal muchas personas pueden decir, a ver, yo he dado likes y likes y likes, como decía el primer profesional, y no pasa nada, o sea, yo no me quiero acostar. Pero en ese sentido, no todos pueden decir eso, ¿no? Todos, o sea, yo doy acabo like, de hablar de eso. Claro, por eso, yo doy like porque quiero, porque quiero, porque quiero. Y va más allá de conocerse, ¿no? No podría, hay gente que nunca se terminó de conocer. Simplemente te dejas llevar por lo que te estimula, te provoca una imagen, y das like, y das like, y das like, y das like, y hay una carga, pues, en eso. O sea, no nos hagamos seguro a los tarugos. Hay una carga, evidentemente hay una carga, pero, a ver, una carga emocional que tú le pones a una persona, porque distinto es un like a un paisaje. Estamos hablando ahora de dar likes a imágenes, a gente fotografías, bonita, gente linda, gente que te atrae, ¿no? De eso estamos hablando. El like de para personas que te atraen del sexo opuesto, ¿correcto? O todo mismo sexo igual. El tema es que Rolón dice, todo gran desastre empieza con un primer paso. Absoluta verdad. Pero bueno, eso no es una invitación como para que tú digas, grites, ¡el diluvio universal! Con el primer chincheo. Aún sabiendo de que el diluvio universal empezó con un chincheo. ¿Verdad? Pero no te desgastes, pues, al decir diluvio universal en el primer chincheo. Y un like es un chincheo. ¿Puede ser un inicio de un desastre? Puede serlo. Puede serlo. Pero no andes gritando, pues, haciéndole un escándalo a tu pareja, él o ella. ¿Por qué le has dado un like? Es equivalente a salir a gritar a la calle. ¡Vamos! ¡Vamos al barco! ¿Dónde estás, Noé? ¡Ya viene el diluvio! ¿Cuándo cae un chilcheo? Aún sabiendo, insisto con esto, de que todo gran diluvio empezó con un chilcheo. Entonces, hay que controlarse esa mierda. Y para que vayamos a la carta del amigo, a ver, sea que tú ponte que créele a tu esposa, porque ella, sus intenciones son malas. Porque ella dice que él dice que su esposa se saca fotos de su poto. Y para ella es artística. Y con su poto. Y lo publica en busca. Es una cazadora de likes, diga. Pero ponte que no sea de esa. Créele a tu mujer y de, no. La misma foto, sus fotos son artísticas, carajo, dice ella. De su trasero bueno, artístico. Está bien. Tu poto es muy artístico. Tienes el poto de Da Vinci. Está bien. Moldeadito, bien diseñado. Es artístico, claro. Del ángelo. No, él es una ángela. Ya. Muy bien. Créele. Pero igualito se lo reclamo a ella. Ay, porque le has dado like justamente a la amiga de tu hermana. De tu prima. ¿Qué estás haciendo ahí? Haciéndole el escándalo por un chilcheo. Estás saliendo a gritar, Noé, ¿dónde estás? Recógeme. Con el primer chilcheo estás gritando diluvio. Y no te has puesto a pensar, que tú con tus fotografías artísticas, hay muchos maridos que te dan like, y detrás de eso puede haber esposas que estén diciendo, ¿por qué le das like a ella? No. Claro. Y es casada. Ay, aunque yo voy a decirlo claramente, reconozco plenamente el derecho. Calladita te ves más bonita, digamos. Reconozco que tienes el pleno derecho a publicar las fotos que quieras con tu cuerpo, porque es tu cuerpo. ¿Ubicas? es muy importante. Pero es criticable el doble sentido, es la doble moral tuya. Tú eres una cazadora de likes que usa su cuerpo para obtenerlos, ¿ya? Y parece doble moral el reclamarle a tu marido, ¿me entiendes?, que ceda ante otra cazadora de likes. Pero alguien dirá, no, Cornejo, mi marido debería darme like a mí y mi trasero. Pero tu marido te podría decir, no, mi amor, no quiero ser uno más del montón que te dan likes de tu trasero. Yo quiero ser tu marido. Quiero estar ahí compitiendo porque quién te dio like primero. ¿Y eso te da el derecho de dar likes a potos ajenos? Pues lo único que estoy haciendo es ceder al estímulo de otra persona que hace exactamente lo que tú. Ahora, ¿eso es malo? La gente dirá, sí, pues es malo. ¿Qué tan malo? ¿Como para armarle un escándalo a ese respecto? Sí, esa es la pregunta. Calladita. Qué desgaste. Calladita. No, yo creo que me desaniman, por eso me voy. Pues no quiero, pero estar solo. Qué jodido. No, es que para que te armen un quilombo por algún like o algo, o sea, es muy exagerado. O sea, no, el tema es el riesgo. Irritante, o sea, sí, exacto. ¿Con quién estoy, claro, no? El riesgo, o sea, el tema es que es el miedo al abandono. Que una gran mayoría de las personas pienso que tenemos. Porque sabes que es el miedo al abandono el que te impulsa a estas acciones. Tipo de reacciones. Y les explico por qué creo esto. ¿Por qué? Porque es que es el miedo porque a perder no tienes algo. El mismo sentimiento, escúchame, no tienes la misma reacción cuando le da like a la foto de Scarlett Johansson. Es que no la tiene cerca, pues, porque está lejos. Porque eso es algo que no se va, digamos, no es inalcanzable. Claro que sí. Pero al otro lado la reacción es la misma acción. Chicos, es la misma acción. Sí, pero es que, como tú dices, la reacción es distinta. Porque ahí en tu inconsciente, ¿qué se va a fijar en mi marido? Es Carlita la del barrio. Ese miedo a quedar solo se activa. Claro. ¿Por qué? Porque esto es más real y posible. No. Y él o ella, ¿no? Podría ser quien te lo quite o te la quite. El inconsciente te habla de eso. Exacto. Y ese tu miedo al abandono y al quedarte solo o sola. Miedo a la pérdida, miedo al abandono, ¿me entiendes? Eso. El monstruo del abandono. Porque insisto, si le da like a la foto en bolas o en bikini o en hilo dental de ponte, J-Lo. Gal Gadot. Una Margot Ruby. Una Margot Ruby, ¿me entiendes? ¡Wow, qué buena que está la Margot! Y le da like. Estoy seguro que tu reacción no va a ser la misma. Claro. No va a ser la misma. ¿Pero por qué? Si el hecho es el mismo, es exactamente igual el hecho. No. En el mundo de las emociones no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ni cagando la Margot Ruby te va a tirar pelota. Claro, ni te va a seguir. Ni te va a inboxear. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, eres un número más de sus likes. Exacto. Nada más. Nada. Pero entonces, ¿por qué no reaccionas igual? ¿Por qué? No hay esa amenaza. Porque es distinto cuando le das like a María la del No hay esa amenaza, exacto, digamos. No porque hay esa amenaza. Le diste like a María la del barrio que puso una fotito ahí, ¿me entiendes? Y la tienes face to face. En el caso de la carta, digamos, estamos hablando de la amiga de su amiga de su hermana. Entonces, ¿eso qué se llama, chicos? Miedo a la pérdida, miedo al abandono. Miedo a caer en la tentación. Claro, digamos. Claro, claro. Y eso se marca a fuego con traumas de infancia. Sí, total. Y sabes que creo que estamos en tiempos, por lo menos desde el otro día ando pensando esto, es que en que esta coyuntura de like, redes sociales, que te comento, que no te comento, ¿de quién te sobreexige, sigue o te sobreexige esa palabrita que está de moda, tener seguridad. Te sobreexige tener seguridad, porque si lo das a conocer, porque hay muchos que le deben estar, ay, qué insegura, o qué inseguro, que no debería ser así, porque no tiene seguridad, o no tiene amor propio, pero creo que es estresante el sobreexigimiento de seguridad que tienes que tener, ¿no? Para cerrar, vamos a escuchar a la doctora Charaviglio. Ay, la doctora Chávez. En un programa en el cual que incluye a actrices mexicanas, en este caso, como Consuelo Duval. Ay, esa Consuelo Duval. La gran Consuelo Duval, actriz de cine, televisión, teatro, ¿me entiendes? La gran Consuelo Duval, actriz. Que Ludovica Peluche. Sí, correcto. Exacto. Estamos la tóxica Ludovica. La tóxica Ludovica, pero claro, ahí no está como Ludovica, está como Consuelo Duval, ¿me entiendes? ¿Será igual? Y algunos otros personajes del ambiente artístico mexicano que yo no conozco. A ver, pínchale. La doctora Charavicrio dice lo siguiente, en este programa de mujeres, con una mujer, al respecto de la diferencia entre celos o la celotipia o los celos con la envidia. ¿Envidia? Claro, la envidia, sí. Van de la mano. Hay mucha gente que confunde la palabra celos, pero en realidad no son celos. Es envidia. ¿Y cuál es la diferencia? Wow. Escuchemos a la doctora Charavicrio. Si detectas que tienes, no sé cómo llamarlos, fallas, carencias, asuntos por resolver, ¿cómo los trabajas? Aquí yo me voy a confesar porque de pronto podrán tener la impresión de que soy muy madura y así, pero no, estamos escuchando celosa a la conductora. Yo puedo ser celosa, o sea, depende el contexto. ¿En serio? Y sí, yo de pronto puedo ser celosa y bueno, sigo trabajando en encontrar qué hay detrás de esa inseguridad y tal, más allá de los hechos. ¿Cómo trabajo eso? Ok. Charabic. Primero hay que distinguir si son celos o si son otra cosa. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Competencia? Mira, los celos es una palabra, como la palabra amor y otras, la codependencia, que se gastaron de tanto usarlas. Sí. ¿Ok? Sí. Porque ya amor quiere decir cualquier cosa, celos quiere decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, si el diagnóstico está mal, el tratamiento va a estar peor. Sí, sí, sí. ¿No? Ok, entonces vamos a distinguir. Resulta que estás en un restaurante con tu galán acá, ¿no? Y pasa una señorita muy bonita y tu galán hace así. ¿No? Qué emputa, qué falta de respeto, que todo. Ajá. Eso no se llama celos. Eso no se llama envidia. No. Envidiosas. Sí, por eso decía Eric que siempre es con las amigas bonitas, ¿no? Bueno, la que ay, considera si la otra. Si de celos dije, chicas. Ahí estaba la sabiduría. Además, pues qué padre, ¿no? Órale. Se llama envidia y en algunos casos se llama tortícolis. Así que sin tortilla, yo, wow. ¿Por qué? Porque tú envidias que la mira esa mujer como te gustaría que te mire a ti. Claro. Sí, pues eso es envidia, no son celos. Están en la ahora casa, me lo explico, ¿no? Y se va a ver a los amigos. Y porque tus amigos son más importantes que yo, lo que pasa es que a mí no me quieres, ¿no? Ajá. Todo eso no son celos. ¿Qué? Eso se llama miedo al abandono. Porque se va a ir y no va a regresar. ¿Qué son los celos? Los celos son creer que tú eres mía. Claro. Yo estoy en pareja contigo y te hago firmar. ¿Y ahora qué somos? ¿Somos novios o no somos novios? Ajá. ¿Eh? ¿Y cuántos años? ¿O meses? Si eso se ha empezado. ¿Vas a firmar o no vas a firmar? ¿Y el anillo para cuándo? Bueno, si somos novios, casi mío, ¿no? Pero si firmaste, ya eres mío. Ya. ¿No? Claro. Ya, se acabó. Epa. ¿Sí? Ok. Y si eres mío, como toda cosa mía, yo voy a decir lo que tú tienes que pensar, lo que tú tienes que sentir, lo que tú tienes que hacer, con quién lo puedes hacer, a dónde puedes ir, con quién puedes hablar, con quién te puedes mensajear, con quién no te puedes mensajear. Mira, si sientes de eso, mejor una mascota. Oh, qué horror. Eso he hecho yo. Mi consuelo tiene 8 perros. Yo tengo 8 mascotas, porque siempre lo siento muy seguido. Gracias, señoras y señores. Ahora se entiende mejor el tema. Sí, ¿sabes me hizo ras mi corazón. Eso me recordó, tú que viste la serie Envidiosa, ajá, en la parte, en el claro, capítulo en el que Vicky finalmente quería casarse, la protagonista de esta serie quería casarse, la deja, el tipo se va, y ella reniega y llora, y le dice a su terapeuta, es que, y la terapeuta le dice, no, Vicky, eso es para mí es envidia. No es envidia, a ver, porque tus amigas estén casadas y solamente tú no te casaste y reniegas porque las demás están casadas y tú no. No, no es envidia. Envidia pura. Eso es no envidia es envidia, pura, es frustración porque a mí me acaban de dejar plantada. Entonces, sí, frustración es generada por envidia. Claro, y no le queremos poner el nombre a las cosas como son, porque yo es envidia. Sí. Yo creo que sí. Entonces, bueno, por eso me parece importantísimo reconocernos como seres humanos y empezar a pensar en nuestras futuras relaciones, alejando el sentido de pertenencia. Esta me pertenece, claro, o él me pertenece. Totalmente, totalmente. No, él me pertenece, ella me pertenece. ¿Dónde está el compromiso de novios? Claro. ¿Por qué no me respeta? Cuando instalas en tu relación una lógica de pertenencia, me cago. ¿Sabes qué? El escenario perfecto, el escenario perfecto para celos y envidias. ¿Correcto? Y cosas así, escándalos como que, ay, ¿por qué le has dado like? No me respetas. No me respetas, que... No, no, no. No, no, no. O sea, primero reconozcámonos como seres humanos, totalmente imperfectos, animales sexuales, con raciocinio, pero animales sexuales al mismo tiempo, que respondemos, hombres y mujeres, a ciertos estímulos sin ni siquiera proponérnoslos. Por eso en el arranque de este programa les decía, chicos, qué importante es saber de que a veces giramos la cabeza de forma instintiva porque, aunque controlamos la mayor parte de nuestros instintos animales, hay muchos que no logramos controlar. ¿Eso quiere decir que te quiero dejar como pareja? No. No, sencillamente. ¿Y ya no me gustas, ya no te quiero? Sencillamente no. Qué pena que al hombre, para el hombre qué pena, que se le note más. Por esa condición tubular de mirada que tiene el hombre. Ha evolucionado cosa tal de que el hombre mira mejor y se concentra mejor con mirada tubular. ¿Por qué? Porque se concentra. Hemos evolucionado durante millones de años concentrándonos mirando a distancia al bisón que teníamos que cazar. Que cazar. ¿Me entiendes? Al mamut que queríamos cazar. Lo mirábamos desde... Fijamente. Desde cientos de metros. Pero fijamente. Fijamente nos concentramos. Sin y movernos. Eso ha hecho de que el hombre evolucione con una mirada tubular. Fija. Fija. Y por eso es de que el hombre, para ver, concentrarse en la mirada en alguien, tiene que girar la cabeza. Y de por sí baja la cabeza. Gira la cabeza y ver, uy, ¿me entiendes? Qué buena punta. Por eso se le nota más al cojudo. Qué buena punta. Pero ¿por qué no le ve las tetas de frente y ahí sí no se nota? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces queremos ver poto. Claro. ¿Entiendes? Ahora, la mujer hace exactamente lo mismo. Por eso el monólogo de Germán en el Te Amo Pero No Te Soporto, que lo explica en un monólogo más largo y de una manera súper divertida y muy entretenida. Entonces, la mujer hace exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa con la mujer? La mujer ha desarrollado una mirada perimetral. Toda la evolución de millones de años ha preparado a la mujer para una mirada perimetral, como ese tercer ojo que tiene en la espalda. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar guaguas. Era la misión que tenía, entre muchas otras, evidentemente, durante millones de años. Y tenía que estar pendiente de dónde estaba una guagua, dónde estaba otra guagua. Entonces, ha desarrollado una mirada más perimetral. ¿Me entiendes? Más avanzada. Entonces, la mujer no necesita girar la cabeza para ver a alguien. No, ellas tienen un rayo láser ahí que escanea absolutamente todo. Un cachito y ya lo vio. Claro. Entonces, a la mujer se le nota menos el chequeo. Pero cheque igual, carajo, no nos hagamos a los pelotudos. Sí, no se hagan a las santas. Claro, tenemos nuestras tácticas para poderlo hacer y pasar así. Exacto. Nomás. Entonces, dímelo a mí. Entonces las reclamonas están pues ejerciendo una doble moral. Claro. Sí. O sea, te molesta dar like y a ti te encanta recibir likes. Claro. Especialmente... ¿Y qué es el like? Es el una reacción. Chequeo virtual. Es el chequeo virtual. Claro. No. Mira, te estoy viendo. En las me calles gusta. No puedes decirle, me encantas, ¿no veo? Pero a través de las redes. ¡Wow! ¡Qué buena listo. Que está! Like. Si hay un comentario más, epa. Exactamente. Cabal, que sí. Cuando nos reconocemos como seres humanos imperfectos, es cuando vamos a poder construir mejores relaciones. Sí. Agarra lo que te sirva, amiga querida, y el resto jala la cadena. Tenemos que.